Guíame por tu camino, llévame por tus veredas, a donde al fin yo pueda descansar. Sáname estas heridas, muéstrame cómo se olvida y enséñame a perdonar. Cambia mi corazón de piedra, llénalo con tu amor. Cambia mis lágrimas por risa. Hoy quiero sonreír, porque sé que tú conquistaste la cruz, mi felicidad por la eternidad. Porque sé que tú me transformarás y seré feliz por la eternidad. Y seré feliz por la eternidad.